trola, marica, maribacho, invertido, mala, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Muy buenas tardes, otra vez Sin Closet en el aire. Las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Un programa producido por la colectiva feminista La Revuelta. Pensar en los baños es pensar en territorios, territorios ya cargados de una subjetividad heterosexista. Baños que nos indican con toda precisión a cuál acudir en caso de identificarse con uno de los dos dibujos posibles que sus puertas exhiben. Aquí si sos hombre, aquí si sos mujer, y se acabó. Pero podríamos imaginar una cantidad de puertas dibujadas con una cantidad de formas sin formas definidas para que entren todes, todas, todos los de las imágenes y los que con su cuerpo interpelan esas imágenes. Porque no solo el armario fue y es el sitio donde se esconde la disidencia, el lugar donde una a uno encuentra la ropa justa para salir y mostrarse tal cual la sociedad espera que te muestres. Como escribe la filósofa trans española Beatriz Preciado, en un texto titulado Basura y Género, mear, cagar, masculino, femenino, que podés bajar de internet, como Beatriz Preciado dice, más acá de las fronteras nacionales, miles de fronteras de género, difusas y tentaculares, segmentan cada metro cuadrado del espacio que nos rodea. Allí donde la arquitectura parece simplemente ponerse al servicio de las necesidades naturales más básicas, como dormir, comer, cagar, mear, sus puertas y ventanas, sus muros y aberturas, regulando el acceso y la mirada, operan silenciosamente como la más discreta y efectiva de las tecnologías de género. Ese conjunto de instituciones y técnicas, desde el cine hasta el derecho, pasando por los baños públicos, que producen la verdad de la masculinidad y la feminidad. ¿Cómo se constituyeron históricamente estos espacios en los que no vamos a evacuar, sino a hacer nuestras necesidades de género? Donde no vamos a mear, sino a reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad. Los baños públicos son instituciones burguesas que se generalizaron en las ciudades europeas a partir del siglo XIX. Fueron pensados primero como espacios de gestión de la basura corporal y se convirtieron progresivamente en cabinas de vigilancia del género. No es casual que la nueva disciplina fecal impuesta por la naciente burguesía sea contemporánea del establecimiento de códigos conyugales y domésticos que exigen la redefinición espacial de los géneros y que serán cómplices de la normalización de la heterosexualidad y la patologización de la homosexualidad. En el siglo XX, los retretes se vuelven auténticas células públicas de inspección, en las que se evalúa la adecuación de cada cuerpo con los códigos vigentes de la masculinidad y la feminidad. En la puerta de cada retrete, como único signo, una interpelación de género, masculino o femenino, damas o caballeros, bigote o florecilla, como si hubiera que entrar al baño a rehacerse el género, más que a deshacerse de la orina y de la mierda. No se nos pregunta si vamos a cagar o mear, si tenemos o no diarrea, nadie se interesa ni por el color ni por la talla de la mierda, lo único que importa es el género. Pensemos en cualquier baño público, desde los de tu escuela o tu facultad, un boliche, la terminal, hasta el más lejano aeropuerto internacional, sumidero de desechos orgánicos internacionales en medio de un circuito de flujos de globalización del capital. Entremos en los baños de mujeres. Una ley no escrita autoriza a las que ya están en el baño, compartiendo espejos y lavamanos, a inspeccionar el género de cada nuevo cuerpo que decide cruzar el umbral. El control público de la feminidad heterosexual se ejerce primero mediante la mirada, y solo en caso de duda, mediante la palabra. Cualquier ambigüedad, que puede ser pelo excesivamente corto, falta de maquillaje, una pelusilla que sombrea en forma de bigote o un paso demasiado afirmativo, exigirá un interrogatorio para justificar la elección del retrete. ¿Eh, usted? Se ha equivocado de baño. Los de caballeros están a la derecha. Así, en base a un cúmulo de signos que indican el género del otro baño, se exigirá irremediablemente el abandono del espacio, so pena de sanción verbal o física. Si superando este examen logramos acceder a una de las cabinas, nos encontraremos entonces en una habitación de 1 por 1,5 metros cuadrados que intenta reproducir en miniatura la privacidad de un baño doméstico. Cada cuerpo encerrado en una cápsula evacuatoria de paredes opacas que lo protegen de mostrarse desnuda, de exponer a la vista pública la forma y el color de sus desecciones. Comparte, sin embargo, el sonido de los chorros de lluvia dorada y el olor de las mierdas que se deslizan en los sanitarios contiguos. Libre, ocupado, una vez cerrada la puerta, un inodoro blanco de entre 40 y 50 centímetros de alto, taburete de cerámica que conecta nuestro cuerpo defecante a una invisible cloaca universal en la que se mezclan los desechos de señoras y caballeros. Nos invita a sentarnos tanto para cagar como para mear. El baño femenino reúne así dos funciones diferenciadas bajo una misma postura y un mismo gesto. Femenino, sentado. Al salir de la cabina reservada a la excreción, el espejo, reverberación del ojo público, invita al retoque de la imagen femenina bajo la mirada reguladora de otras mujeres. Pero crucemos el pasillo y vayamos ahora al baño de caballeros. Clavados a la pared, a una altura de entre 80 y 90 centímetros del suelo, uno o varios urinarios se agrupan en un espacio accesible a la mirada pública. Dentro de este espacio, una pieza cerrada, separada categóricamente de la mirada pública por una puerta con cerrojo, da acceso a un inodoro semejante al de los baños de señoras. Desde principios del siglo XX, la única ley arquitectónica común a toda construcción de baños de caballeros es esta separación de funciones: mear de pie, cagar sentado. Dicho de otro modo, la producción eficaz de la masculinidad heterosexual depende de la separación imperativa de genitalidad y analidad. La arquitectura funciona como una verdadera prótesis de género que produce y fija las diferencias entre las funciones biológicas atribuidas a hombres y mujeres. El urinario, como una protuberancia arquitectónica que crece desde la pared y se ajusta al cuerpo, es una prótesis de la masculinidad que facilita la postura vertical para mear. Mear de pie públicamente es una de las performances constitutivas de la masculinidad heterosexual moderna. De este modo, el discreto urinario no es tanto un instrumento de higiene como una tecnología de género que participa de la producción de la masculinidad en el espacio público. Por ello, los urinarios no están enclaustrados en cabinas opacas, sino en espacios abiertos a la mirada colectiva, puesto que mear de pie entre varones es una actividad cultural que genera vínculos de sociabilidad compartidos por todos aquellos que al hacerlo públicamente son reconocidos como hombres. Dos lógicas opuestas dominan los baños de señoras y caballeros. Escapar al régimen de género de los baños públicos es desafiar la segregación sexual

Yo no quería ser homosexual, no quería ser gay, quería enamorarme de una mujer, quería tener hijos, quería cumplir con todo lo que el modelo heterosexista reclama, solicita de un hombre. Empecé con terapia. Bueno, uno de mis terapeutas me aconsejó, bueno, probar con una mujer, tratar de ver qué me pasa, hasta que conocí a Claudia. Supuestamente, yo no sé si decir me enamoré, empezó a gustar esta chica, también fui inducido a que esto ocurriera, yo puse muchas ganas de que esto pasara, hasta que, bueno, empecé a enganchar y la chica también se enganchó demasiado. Al principio yo le planteé cuál era mi... porque ella me preguntaba, bueno, por qué motivo yo iba a terapia, ¿no? Entonces, le dije la verdad, que en realidad yo estaba luchando contra mis tendencias homosexuales, así bueno, esta relación duró 2 años, estábamos a punto de casarnos, mucho. Yo estaba mal, estaba desesperado, estaba muy bajoneado, entonces en una de esas tardes de bajón, de depresión, decidí ir a un cine. Entonces entré a uno de los baños del cine y en el baño estaba meando Claudio, quien hoy es mi pareja. Entonces nos vimos y entramos directamente al baño, ¿no? Cerramos la puerta y Claudio empezó a besarme. Yo no sé por qué le dije, hasta ahora, bueno, eso lo recuerda Claudio, yo no lo recuerdo, pero Claudio recuerda que, y si él lo dice, bueno, es así, que yo le dije, mira, no, basta, yo quiero enamorarme. ¿Cuántas novelas, cuántas historias y cuentos hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas? Historias que solo hablaban de una forma de amor, un hombre y una mujer. ¿Y cuántas veces hemos robado, nos hemos apropiado de imágenes para poder construirnos como mujeres que aman a mujeres o varones que aman a varones? Acá hay otras historias que merecen ser contadas. Y la historia que vamos a escuchar ahora es la de Gachi y Jorgelina, dos compañeras de Santiago del Estero que en esta primera parte nos cuentan cómo es ser lesbiana visible allí, en Santiago. Mira, el tema de ser lesbiana en un lugar como este, en una tierra de soles, de muchos soles y muchas lunas, en donde ya de ser mujer ya es todo un tema, porque está demasiado naturalizado el golpe, el maltrato. Pero sobre eso, digamos, trabajamos no solamente lo que tiene que ver con ser lesbianas, sino también el hecho, ¿no?, que nos atraviesa todo el ser mujer. Y ser lesbiana es como todo poner la cara e ir al frente todos los días y tener un espacio en el que nos podamos visibilizar ha sido realmente lo mejor. Primero estamos con mucho miedo y después nos hemos dado cuenta que es lo mejor. Poner en palabras lo que uno, no lo que uno hace como cosa privada, sino poner en palabras lo que uno decide. Y ahora vamos a escuchar la historia de un amor que tuvo la fuerza de atravesar puertas, sucesivas puertas, puertas de baños, puertas de secretarías, puertas escolares, puertas que parecen proteger, no exponernos, puertas internas. Bueno, ha sido muy graciosa porque mi pareja se llama Jorgelina y siempre nos íbamos, bueno, las diversidades más diversas, íbamos a un boliche y siempre iba al boliche y ella también iba con su grupo de amigas que no eran las mías. Una noche la veo llegar, inmediatamente con esa cosa que tenemos algunas mujeres de nervios e ir a ver si el maquillaje que no se me ha movido, que el pelo siga bien. Entonces me he ido, pero corriendo al baño, Bueno, en eso que quiero salir, abro la puerta y Jorgelina estaba parada adelante mío, con esa cara así espectral, como diciendo, por qué demora y camina tanto. Entonces no he tenido otra cosa que hacer y trancarle la puerta en la cara. Nunca más la he vuelto a ver hasta el 2003. Me consigo un trabajo en una escuela de cerámica y un día estaba mirando por la ventana de mi escuela cuando veo frenar un auto rojo. Y de ahí, de ese auto, sale Jorgelina y viene directo hacia la escuela. Yo no podía creer. Digo, la chica de mis sueños está viniendo hacia mí sin yo tener que hacer nada. No puedo creer. Pero en ese momento me vuelve a encerrar. Pero esta vez me he encerrado detrás de una puerta, adentro de la secretaría de la escuela de cerámica. Entonces Jorgelina entra y pregunta por mí, o sea, no específicamente por mí, pero sí que quería hacer el taller de cerámica. Inmediatamente la secretaria le dice, ah, sí, tendré que hablar con la docente, que justamente está detrás de la puerta. Así que ha sido terrible escuchar todo eso y saber que Jorgelina tenía que abrir la puerta y de nuevo encontrarme a mí. Hasta acá, Sin Closet, nos encontramos el sábado próximo.